especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Leopoldo López aclara que Caracas es peligrosa solo en el municipio Libertador. Don Palangre Ravel expresó que en la fiscalía que se reunió con la Compañía Internacional de Anunciantes, cuyas siglas coinciden por casualidad con las de la CIA. Ramos Ayub afirma, señales corporales indican que la tendencia del no es contundente. Ricardo Sánchez expresó, nuestra experiencia como líderes estudiantiles se puede resumir en dos palabras, impresionante. Calificadas como contaminación visual, grupo de mujeres demócratas en el Táchira. Ramos Ayub pide quedarse con la espoleta que logró capturar, ya que la granada se le escapó. El régimen comienza campaña de guerra cibernética e intenta impedirle a Globoterror que la verdad sea bicha. Vocera de Cepal miente a CNN al confirmar cifras de Chávez sobre disminución de la pobreza. Mientras la gente decente realiza sesión fotográfica en la Avenida Libertador, Chávez visitó a los marginales de Petare. El régimen lanza abeja que inocula veneno socialista y podría causar que salgan a votar por el sí. Más de 800 millones de caraqueños manifestaron contra la tiranía vitalicia. Con tecnología chino-venezolana sacan muñeca carioca chavista con propaganda del sí, violando las normas del CNE. Venevisión entrevista a Chávez e inmediatamente se le vino a pico el rating en un 798%. Alcaldes de oposición advierten a los chavistas, si gana la enmienda, haremos todo lo posible para perpetuarnos. William Echeverría advierte que de ganar la enmienda, perder la patria potestad de nuestros hijos quedaría implícito. Y en deportes, Tigres de Aragua, campeones de la Serie del Caribe, a pesar de la crisis a las que nos tiene sometidos el régimen. Loboterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Leopoldo López aclara que Caracas es peligrosa solo en el municipio Libertador. El ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, conocido cariñosamente como el Bolsillito o Guarimbero de Oro, aclaró que nunca se refirió a la Gran Caracas, donde ellos ganaron, sino a la pequeña Caracas, que tiene el chavismo, como la más peligrosa del mundo. Con esta declaración, el ex alcalde abrió la rueda de prensa desde la Plaza Altamira, sede oficial del Comando Amargura. Don Palangre Ravel expresó en la fiscalía que se reunió con la Compañía Internacional de Anunciantes, cuyas siglas coinciden por casualidad con las de la CIA. El director general de Globoterror, Don Palangre Ravel, acudió para ser humillado a la Fiscalía General del Régimen por el caso de la reunión en Puerto Rico. Consignó un documento en inglés donde dice que se reunió con agentes de la CIA, o sea, de la Compañía Internacional de Anunciantes, unos publicistas chilenos, como manifestaron recientemente. Ramos Ayub afirma, señales corporales indican que la tendencia del no es contundente. El vitalicio secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, expresó, tenemos los esfínteres relajados porque las tendencias y porcentajes marcan una diferencia contundente a favor del no del 380% en las recientes encuestas realizadas en Acción Democrática. Pese a la intromisión de las recientes encuestas pagadas por el régimen que han tratado de aflojarnos el estómago. Ricardo Sánchez expresó, nuestra experiencia como líderes estudiantiles se puede resumir en dos palabras, impresionante. Ricardo Sánchez, abnegado líder estudiantil que ofrendó su Jeep Cherokee cuatro puertas a la causa de la libertad y la justicia, ofreció unas declaraciones exclusivas a Globoterror sobre la gesta de los estudiantes en esta campaña electoral, caracterizada por la profundidad del planteamiento democrático, no es no. Grupo de mujeres demócratas en el Táchira fueron calificadas como contaminación visual. Un numeroso grupo de mujeres demócratas se quitaron los pantalones ante una guarnición militar de la Guardia Nacional Bolivariana para ser calificadas por los oficiales afectos al régimen como contaminación visual, mandando a la Guardia Femenina a arremeter contra ellas, según una oficial, porque algunos oficiales jóvenes pueden tener luego pesadillas. El régimen lanza abeja que inocula veneno socialista y podría causar que salgan a votar por el sí. Con tecnología ruso-iraní-venezolana, el régimen ha diseñado una abeja que estaría inoculando veneno socialista. Entre sus síntomas está la pérdida de juicio democrático e ir a votar por el sí. Así lo denunciaron los miembros fijos del Comando Amargura y del Hundimiento 2D. El régimen comienza campaña de guerra cibernética e intenta impedirle a Globoterror que la verdad sea bicha. Como ya sabíamos con antelación por información fidedigna de nuestras fuentes extraoficiales, las intenciones del señor de Sabaneta de sabotear Internet han comenzado. ¿Y qué objetivo más lógico para esta dictadura que atacar primordialmente al único medio que imparte justicia, equidad y democracia, como es nuestro imparcial Globoterror? Y en deportes, Tigres de Aragua, campeones de la Serie del Caribe, a pesar de la crisis a las que nos tiene sometidos el régimen. Los Tigres de Aragua se impusieron a los Venados de Mazatlán, 5-3, abusando de su condición de ser Tigres contra unos indefensos venados. Este abuso de poder solo tiene una explicación, que es el discurso violento proveniente de Miraflores, que hace que todo el mundo vaya corriendo a cometer abusos como los que se escenificaron en la Serie del Caribe. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. Muy buenas tardes y bienvenidos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio, y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche con información muy verosímil. Buenas tardes tengan estimados globoaterradas y globoaterrados, bienvenidos a este programa que como siempre no descansará hasta dejarlos aterrorizados. Hoy vamos por un tiempo un poco menor que en otras ocasiones debido a la cadena del presidente, a la transmisión conjunta que hubo desde el Palacio de Miraflores, en el Consejo de Ministros. Y por lo tanto, por ello no tendremos nuestra tradicional encuesta semanal, pero sí nos pueden llamar a los teléfonos 993-4009 y 992-9932. Y bueno, vamos a hacer los comentarios de la noticia, sí, porque vamos tenemos a empezar un programa compactado en el día de hoy. Y bueno, comenzamos con la noticia de Leopoldo López, quien aclara que Caracas es muy peligrosa, pero solo en el municipio Libertador. Y según, bueno, nuestros corresponsales de Chacao, el exalcalde el bolsillito López, también conocido como el guarimbero de oro, aclaró que nunca se refirió a la Gran Caracas, donde ellos ganaron, obviamente, pues, ¿sabes qué? Chacao es otro sitio. Uh-huh. Y, bueno, se refirió solamente a la pequeña Caracas que tiene al chavismo, como, dijo que era la más peligrosa del mundo. Con esta declaración abrió la rueda de prensa desde la Plaza Altamira. Sabemos que esa es la sede oficial del Comando Amargura. Según expresó el alcalde, mientras fui alcalde de Chacao, el municipio más importante y rico de Venezuela, la criminalidad era cero, porque hasta las guarimbas eran bien organizadas y nunca improvisadas. Dentro de la organización teníamos a Maraco, que manejaba la parte de explosivos, la policía, el resguardo de la Guardia Nacional, y el resto lo proporcionaba la sociedad civil democrática de Chacao. De esta manera fueron las mejores guarimbas del país, comentó. Bueno, es que es indudablemente fueron las mejores guarimbas. Claro, las mejor organizadas, sí, eso realmente era todo un ejemplo de organización. Claro, y más si lo liderizaba el alcalde de Chacao. Recordemos cuando esa foto muy famosa donde él sale tan guapete, sí, sacándose la máscara de antigás. Sí, sí. Bueno, y otra noticia interesante de la semana fue una declaración, una entrevista que le hicimos en Globoterror a Ricardo Sánchez. Él dijo, nuestra experiencia como líderes estudiantiles se puede resumir en dos palabras, impresionante. Es que tenemos unos estudiantes que son realmente, bueno, una gente tan culta, ellos son muy estudiosos. Sí, sí. Sí. Le preguntamos a nuestro valiente líder estudiantil si eso de pedir taima a la policía en medio de una manifestación fue cierto, o sucedió, sí, de verdad. Sí, sí. Y él dijo, bueno, sí, la Convención de Ginebra, aunque no recuerdo bien si era Ginebra o vodka, establece claramente las reglas que deben seguirse en las manifestaciones estudiantiles. Nosotros somos respetuosos de esa convención. Nosotros pedimos taima porque era la hora de comer y justamente estábamos pasando por un McDonald's que se mantuvo firme con las puertas abiertas a pesar de las lacrimógenas. Nosotros estamos en contra de cerrar los negocios, como hizo el régimen el lunes pasado. Bueno, estas son declaraciones, parte de las declaraciones. Y terminó diciendo, para finalizar, quiero decir que esta experiencia, en dos palabras, ha sido impresionante. Hemos aprendido más que en la misma universidad, y lo mejor es que no hemos tenido que perder el tiempo leyendo libros. Es un aprendizaje directo. Sí, a él lo llaman cariñosamente el chigüirito. ¿Por qué será? Sí, pero bueno. Por lo inteligente será. Sí, seguimos con las noticias y bueno, nuestro gran... ¿Qué vocabulario tiene este señor Ramos Ayupa? Él es toda una enciclopedia. Bueno, según dijo... Sabe tantas palabras, ¿verdad? Sí, tantas. Uf. Creo que puede competir con Arturo Ullar Pietri. Se sabe la mitad de las palabras del diccionario. Sí. Bueno, según Ramos Ayupa, señales corporales indican que la tendencia del no es contundente. El vitalicio secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, expresó que tiene los esfínteres relajados. Bueno, no es para menos, pues, porque las encuestas le dan a ellos la victoria. Las que hizo Acción Democrática, que son las más, por supuesto, las más confiables. Sí. Bueno, pues, según Distortion News, nuestra agencia aliada, para el líder del esfínter apretado, la tendencia a favor del no es a pesar de la campaña distorsionadora del régimen, acusando a la oposición que quitarían las misiones, que privatizarían las empresas del Estado o que regresarían a la opresión. Esto lo dicen desde sectores del chavismo desesperados, sin ninguna prueba de ello, dijo Ramos Ayub. Si salen a votar por el no, los mismos que salimos el 23 de noviembre, será contundente la victoria. De rodillas con lágrimas en los ojos, rogó en dejar el triunfalismo para el oficialismo. Le pido al chavismo que se queden en su casa y no salgan a votar, porque nos jugamos demasiado en este proceso socialista. Sabias palabras la de Ramos Ayub. Sí. Muy sabias. Dando bueno, buenos, sí, consejos está, a los chavistas. Él está por ahí dando muchas declaraciones de última hora. Sí. Bueno, y una denuncia que llegó hasta nuestra redacción de Hallucinations Report. Dice que hay una abeja que acaban de lanzar el régimen, que aparentemente va por ahí y está picando a todo el mundo, obligándolos a votar por el sí. Eso, digamos, eso está en contra de toda la debe ser un híbrido, una abeja híbrida. Sí, sí. El Comando Amargura ha lanzado una campaña para alertar a la población de un posible brote de socialismo por esta abeja inoculadora que ha inventado el régimen castrocomunista para perpetuarse en el poder. Bueno, el jefe de la tercera jurisdicción sanitaria mental, Pablo Medina, dio a conocer que de cada 100 casas visitadas por personal del sector opositor, 70 presentan picaduras de estas abejas. Fíjate. Lo que pone a la ciudadanía en riesgos muy serios de que se dé un nuevo brote de socialismo. El Colotordoc, Ayub, hay un señor Colotordoc, doctor Loco Ayub, dijo que los síntomas que se presentan son los siguientes. El área de la picadura se vuelve rojiza, que es el color preferido del régimen. Sí. O sea, estén atentos con estos síntomas, porque tan pronto se les presenten estos síntomas, tienen que acudir rápidamente al Comando Amargura o al Hundimiento 2D a que les pongan una inyección, una vacuna. Dice, la persona comienza a sentir un ardor patrio y un salpullido nacionalista. Comienza a volverse daltónico y por eso empieza a vestirse de rojo. Sí. Las ideas democráticas representativas se desaparecen y comienza a sentir un idealismo socialista de participación. Y luego el efecto más nocivo de esta abeja es que la memoria se reactiva y la gente empieza a recordar los 40 años del pasado, de la Cuarta República. Entonces, bueno, estén muy alerta con respecto a esta abeja. No sabemos si es una abeja o un mosquito, en fin, es un insecto. Sí, cómprense un pote de insecticida en casa, ténganlo a mano, porque cuando vean la abeja, por favor, tienen que echarle inmediatamente el DDT. Y el agua, no dejen que se formen charcos de agua, boten los cauchos viejos que tengan por ahí, que se puedan formar cauchos, charquitos de agua. Esa abeja le gusta bañarse. Sí, y entonces, estén pendientes que no les vaya a estar picando esta abeja que inocula socialismo. Y bueno, imagínate esto que sucedió allá en el Táchira. Un grupo de mujeres demócratas de la sociedad civil en el Táchira fueron calificadas como contaminación visual por esta Guardia Nacional Bolivariana. Según Hallucination Report, este fue un maltrato y una calificación horrenda. Sufrieron un grupo de estas dignas damas de casa en el estado Táchira, preocupadas por la situación causada, obviamente, por la campaña electoral, que se han visto afectadas, y más por la consigna de ese del no es no, se vieron obligadas a llamar la atención a los oficiales, esperando por un sí de los afectos al régimen. Entrevistada a una de ellas, que no quiso dar su nombre, nos manifestó: esto fue humillante para nosotros. Algunos oficiales se tapaban la cara con signos de asco. Solo vinimos para que ellos nos dijeran sí, ya que nuestros maridos, por culpa del régimen, están sometidos al decirnos no. ¿Ah? Fíjate. Esto está un poco extraño. Sí, sí. Realmente esto de que los maridos y después los otros guardias. Sí, se sacaron los pantalones. Afortunadamente tenían como unas licras debajo, ¿no? Sí. Porque sí, pero algunos dicen que la gente se tapaba los ojos, pero dijeron que otros se taparon las narices, porque parece que salió un tufo ahí después que se bajaron los pantalones, que realmente... O como dijo nuestro gran líder, se taparon los ojos y se cerraron los oídos y se taparon los ojos. No. Sí, algo así. No, es cerrar los ojos y tapar los oídos o cerrar los oídos y tapar los ojos. La forma como él lo dijo es como es. Así que lo que tienen es que buscar los videos y verlo. Bueno, una noticia interesante aquí, también otra denuncia, porque sacaron una muñeca. El régimen, en la desesperación por hacer propaganda, sacó una muñeca que parece una Barbie. Y es una muñeca carioca chavista, con la propaganda del sí. La presidenta de Súmate, María Corina Machado, y presidenta vitalicia, por supuesto, de Súmate, y también presidenta vitalicia de la Asociación de Admiradoras de Bush, dijo que la peor violación es que han tratado de imitar a la Barbie, una muñeca que es símbolo democrático norteamericano y que solo en manos de yanquis deberían estar, o de Pity Yankee en su defecto. No puedo imaginar a esta muñeca en manos de niños pobres. Para ellos están diseñadas las muñecas de trapo. Ah, claro. Manifestó María Corina Machado. Sí, realmente esto es una violación gravísima de las normas del CNE. Tienen propagandas a favor del sí, usando las pequeñas mentes de los niños a incitar a los padres a votar por esa opción. Hemos alertado a la ciudadanía para que, para evitar ese fraude, se vista diferente de como sale en la cédula. Si tenía el pelo liso, hágase una permanente. Ah, esto debe ser porque María Corina Machado también está denunciando que el CNE hará fraude con clones hechos en China de todos los votantes. Aparte de las muñecas, aparentemente están haciendo clones en China. Bueno, hay una serie de denuncias que están saliendo de última hora que demuestran que el régimen está desesperado. Sí, y yo quisiera, bueno, comentar aquí unos mensajes de texto que nos llegaron. El primero dice: qué patético, el traidor de Ismael García el sábado en la escuálida marcha, igual de patética, guindao a Ledesma, qué asco. Esto lo envía Franklin Hernández Castro desde Katia. Ajá, dice: un bebé escuálido huérfano en busca de la mamá de las marchas. Y dice: aún está perdido en el Marqués. Eso lo dice también Franklin, nuestro amigo Franklin Hernández Castro desde Katia. Sí, y el tercer mensaje de texto nos dice: dice Teochoro en su tal cual, no dejes que te quiten lo tuyo. Yo digo, vota, sí, sí, sí, sí va. Eso lo envía también Franklin Hernández Castro desde Katia. La enmienda sí va. Gracias, Franklin, por enviarnos tres mensajes de texto en el compactado, en el programa tiempo que hemos tenido. Claro, gracias a la cadena del presidente tenemos hoy un programa corto, sí. Y conseguimos con los comentarios y tenemos esta noticia de Schizophrenic News que nos dice que el gobierno comienza campaña de guerra cibernética e intenta impedirle a Globo Terror que la verdad sea bicha. Según chismes de Ronald Carreño, o Carroña, bueno, ya no sé, un equipo de espías rusos comandados por Walter Martínez pretende impedir que salga a viva voz las crueles atrocidades que evidencian día a día en este país que se desbarata a pedazos. El acto terrorista viola los tratados de Ginebra, a los que está apegada a Liliana Hernández, y somete a la esclavitud y al intentar impedir el acceso a Internet para coartarnos el derecho constitucional que todos tenemos a estar informados por Globoterror. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno ya, la verdad sea bicha. Sí, sí, ya estamos a punto de irnos. Una última notita, los Tigres de Aragua se impusieron a los Venados de Mazatlán y quedaron campeones del Caribe, abusando de su condición de ser Tigres contra unos indefensos Venados. ¿Qué tal? Sí, es que, bueno, hasta dónde llega, sí. No sé, las ganas de hacer el mal. Mira, nos llegó otros dos mensajitos de texto para decirlos antes de irnos. El primero, sobre el programa, les felicito, Dalila Flores. Gracias, Dalila. Muchas gracias, Dalila. Y el segundo lo envía. El maraco, al llegar a la planta, dijo: soy el menor de mamá y consentido de mis panas, piromanitas, burgués. Burgués. Sí, es Carlos Vegas. Exacto. Bueno, ya terminamos por hoy. Queríamos decirles y comentarles más noticias, pero lamentablemente el tiempo se nos acabó. Sí, vayan a votar. Nos vemos. Vamos a votar el domingo. Vayan a votar. Nos escuchamos el próximo martes. Otra vez, a la misma hora. Sí, el próximo martes. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBK Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer y Joel Jaramillo. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les habló Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Será entonces hasta la próxima. Sí, señor. No es fácil. Nada fácil. Globoterror.radio. ¡Llévatelo!